De a poco podemos notar cómo el éter delicado se vuelve combustible. Con el calor de las palabras. Bueno, de eso queríamos hablarles hoy. De calor y de palabras. Calor porque lo necesitaremos mucho allí donde vamos, aunque venga el verano. Necesitaremos calor en estos diablos tiempos destemplados, en los que cuesta reconocerse en un otro. Y palabras porque sin ellas, la materia viva de la comunicación no tiene sentido. Sin el amor por el alfabeto, ni la pasión de los vocabularios. Miren, alguna vez dijimos aquí que hay una antigua maldición china, la peor de ellas, que reza: ojalá vivas tiempos interesantes. Bueno, aquí estamos, en la parte más interesante de los tiempos, saludando con una manito mientras un gendarme ametralladora en mano se acerca a nosotros. Seguramente nos querrá explicar la teoría de la relatividad. Decían estos diablos tiempos interesantes, en los que todo está nuevamente en disputa: los símbolos, los significados, los significantes, las palabras. Nosotros recurriremos, como siempre, a nuestros artefactos de magia, a nuestros mínimos artilugios, por más que, como dice Julián Galiquio, nos van a cagar a palos. Porque bien preparados están para ello, con las armas y las municiones que el sionismo vende a diestra y siniestra. Así todo, con los capuchitas infiltrados y con la agencia de inteligencia pudriendo la movida y nadando en este mar de mierda en el que se ha vuelto Argentina en su día a día, donde la gente anda mal, enojada, triste, caliente, sin plata. Es lo único que le agradeceremos a Mauricio Macri Blanco Villegas cuando se vaya a la mierda de la primera magistratura del país. Habernos enseñado nuevamente a vivir sin dinero, a estar más flacos, más lindos, más pobres, pero más resistentes. Ante este panorama, decía, dos opciones: adaptarse y luchar, o adaptarse y pertenecer. Nosotros vamos aquí por la primera opción. Y en apertura a este bello programa, en esta hermosa noche, aquí en el Olga Vázquez, en el centro mitopoyético de nuestra pequeña Babilonia de provincia, la ciudad de La Plata, vamos a abrir con palabras de un poeta. ¿Qué más peligroso y más molesto hoy en día que un poeta? Si una señora tuviera que cruzar Barrio Obrero a las 3 de la mañana para evitar una esquina llena de poetas, lo haría. Es capaz de cruzarse a decirle a un policía: señor, señor, hay poetas ahí enfrente. Bueno, el poeta Salvador Lobo, el día 29 de octubre de 2017, en consonancia con la elección del monstruo fascista más idiota de la historia del país más grande de nuestro continente, Jair Mesías Bolsonaro. Salvador Lobo, les decía, escribió estas palabras con las que queremos dedicarles a ustedes el peor de nuestros esfuerzos, la amonestación de Pablo Pérez más mínima a la que podamos aspirar en nuestras vidas. Dice: no es tiempo para el desarme. Urge armarse. Armar un plan, una piedra preciosa. Pulir sus lados, verlo todo a través de ella. Una gema de virtudes y destrezas. Y que caiga como un meteorito y raje la tierra. Sabemos qué es qué. Armarse del poder, la boca de fuego. Las manos de dagas de piedras que vuelen lejos y sean certeras. los brazos tengan fuerza y se unan en bandada. La intuición como una mira láser implacable. Amigos, no es tiempo de desarme. Las mujeres kurdas son un ejército. Disparan fusiles y cantan entre los escombros de la ciudad. Entre hijas muertas y escombros, cantan armadas para vivir más. No es tiempo de desarme, no. El cariño más grande debe ser cuidarnos la vida, el alimento, el sueño, los sexos, el aliento. Ser crueles contra quienes, opaces, roban a las palabras su sonido más precioso para ocultarlo. No es tiempo de desarme. También voy a la fiesta con el gas pimienta para defensa y también voy a gritar en las calles, en las paredes, todos los nombres que faltan hasta que aparezcan. Todas las cuerpas que faltan hasta que aparezcan. Nombre por nombre hasta que aparezcan, voy a gritar que devuelvan a Johanna Ramallo ya. No es tiempo de desarme. Armar en la geografía un mapa que una la voluntad de estrellas rojas y negras en constelación. No es tiempo de desarme. La anormalidad es una armadura política. Que griter y alcohol marica exploten los edificios del estado de gracia. La épica de la manada es poderosa con la fuerza salvaje del aullido. No habrá un tiempo para el desarme, ni para el despojo. Ni cuando bajar la guardia, ni hoy ni mañana, no es tiempo para el desarme. Hello, hello. yes, I say no. I say hello. Yo lo dije en Nueva York. I say hello. Rap, coquito, king, coquito, king, coquito, king, coco, coquito. Bele, bele, bele, bele, bele, bele, bele, va. Aló, aló, aló. Goodbye, goodbye. Aló, aló, aló. Goodbye, goodbye. Si te gusta el rock and roll, a ti te gusta el guaguancó. Aló, aló, aló. Goodbye, goodbye. Liverpool a La Habana, de La Habana a Liverpool. Aló, aló, aló. Goodbye, goodbye. Take it easy, take it easy. Los papines. Un sistema de vuelos espaciales, mediante el cual desde una plataforma que quizás se instale en la provincia de Córdoba, esas naves espaciales van a salir de la atmósfera, se van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran ir. De tal forma que en una hora y media podemos estar desde Argentina, en Japón, en Corea o en cualquier parte del mundo. One, two, three. No. La venia del comando iraní, anarcotrosco mapuche, turco bolivariano, hijo de Saturno, la bicicleta del mismo planeta, se complace en presentar casi dos horas de radio de desatino controlado, de una demolición que ni las torres gemelas, mire, cayeron tan parejitas, como nosotros caemos aquí en bandada los miércoles, nos sumamos a esta especie de manada galáctica que se junta aquí, haciendo las delicias del público menudo en el patio cervecero del Olga Vázquez por la expropiación definitiva. Están aquí nuestros amigos de Vendetta ofertando su elixir, que el mismo, será disfrutado en una fiesta pagana llamada Woods Vendetta Segunda Edición, Festival de Arte y Autogestión, a suceder este domingo entre las 12 y media y las 11 y media de la noche. En el Galpón de las Artes organizan nuestros hermanos, el querido Agustín Natanzón y todo su equipo. Son casi como una especie de gran hermano, sin cámaras, trabajando en la casa del mondongo, día tras día, pintando carteles, armando serigrafía, comprando las bebidas no alcohólicas de la sección Niños para el festival. Y nosotros venimos aquí a hacer este programa de radio con el mismo tesón y con los mismos pezones que trajimos la semana pasada aquí a la Olga Vázquez, que queda en Avenida 60, entre 10 y 11 de la Ciudad de La Plata, pueden ustedes sintonizarnos a través del 106.3 FM o www.radionauta.com.ar. Julián Galicchio es la persona seria que tenemos para mostrar cuando nos presentamos en algún lugar. Va Julián primero, porque nos ha ido bien así, ¿no, Juli? Mi seriedad me lleva a decir que un saludo a los chicos de Menudo. Sí. ¿No? Que nos dieron a Luismi. No, mentira, no nos dieron a Luismi, nos dieron a Ricky. Nos dieron a Ricky. Tenga cuidado porque el comando Ricky Martinista puede estar llegando a la puerta en un Uber. Así, ploteado. La titularidad de los hechos nos lleva a leer en Reuters, agencia internacional filokirnerista. La noticia dice: "Less meat, more pasta. How the economic crisis is changing Argentina's diet." Lo que vendría a decir: menos carne, más pasta. ¿Cómo? Hidratos de carbono para todos, ¿no? Hidratos para los niños, señor. ¿Cómo la crisis económica está cambiando la dieta argentina? Lo sentimos nosotros en carne propia, que veníamos de comer casi que un asado por semana entre los amigos. No, eso es mentira. ¿Cómo que no, señor? Jamás. Yo nunca comí más de 2 asados por año. No, pero porque usted es muy bueno con los animales, se ve. Tiene un gen vegano, entonces. No se me daba. No, nosotros comíamos seguido asado y la última vez que nos juntamos con usted mismo a comer un asado es como que hasta la parrilla tenía nostalgia de que le tiremos encima algo que no fueron pati, ¿verdad? Fue rico, cortito, ¿no? Sí, chiquito, sí. Así, pero sabroso. Como todo últimamente, ¿no? Tenemos que maximizar la alegría y meterla en una píldora y tal vez tomarnos la mitad y el resto dejarlo para otro sí, día. Sí, y además nos dejan situaciones como, por ejemplo, que... Ponele que no salga, ¿no? El presupuesto. Esa tendría que ser nuestra alegría. Sí, ponele. Lo vamos a festejar como el gol a los ingleses, no sé. No sé. Pero de alguna manera habría que festejarlo o al menos detenerlo. Porque si a usted le dicen que el presupuesto del año que viene de su país lo están organizando en una oficina en otro país, en Estados Unidos, y encima nos ponen a un negro jamaiquino acá para que nos vaya correteando como si fuéramos no ovejas. Se habló más del jamaiquino, ¿no? Se lo nombró cuando llegó y está ahí guardado, lo tiene en la bóveda. Está guardado junto con Marcos Peña. Está Marcos Peña y el jamaiquino al lado. Pero no hablemos tanto de esta gente que te sale... Le deben estar cambiando el look. Porque se acuerda que cuando llegó al gobierno, sí, era como un gorrito simpaticón, así medio pintó, nerdy, sí, ¿no? Sí. Medio así, medio... De golpe pintó un hipster. Y de repente, claro, lo tunearon a lo Novarecio, ¿no? Sí, sí. Lo pasaron... Y bueno, seguramente ahora lo... También lo vuelven a tunear y lo ponen como más hipón. Así es, lo pueden volver a tunear en cualquier momento. Un porque... Peña Brown más California, año 68. Porque esta gente es así, se tunea, cambia de nombre, cambia de país, pero no cambia su pasión, que es cagar a los otros. En ese sentido, habríamos rememorando que hemos sido robados, ¿no? Hace más de 500 años, los conquistadores se llevaron de aquí el oro, la plata, el azúcar, el café y el cacao, pero también nos han robado la palabra. A fuerza de látigo, callaron a nuestros antepasados. Los indios y los negros tuvieron que bajar la cabeza y guardar silencio. También los medios de comunicación en el día de la fecha son aquellos que... se escuchan una vocecita de fondo. Son aquellos que nos roban la palabra. Son aquellos que implantaron al candidato que ganó las elecciones en Brasil. La octava economía mundial será conducida a partir de ahora por una especie de nazi, xenófobo, mataputos. Y no se me ocurren más cosas que pueda decir en un horario como este. Pero Jair Mesías Bolsonaro será... ¿Se llama de segundo nombre Mesías? Te lo juro por Cristo que me alumbra. Te lo juro por el Cristo Redentor que se quiere mudar de... Che, escúchame, sí. Apagalo un rato a Cristo porque después te viene una factura que te arruina. Es verdad. Si Cristo estuviera iluminado como está iluminado Evita, tendrían que tener una central hidroeléctrica al pie del morro. Pero lo que no tienen los amigos y hermanos brasileños es la paz de poder saber que en la primera magistratura, ahí en Plan Alto, no está una persona armada, ¿no? No está un tipo que quiere poner un arma en las manos de cada brasileño. Y menos aún... Un tipo cuyos seguidores salen a cazar gente alegremente. Dicen que una de las primeras medidas que quiere tomar, teniendo en cuenta que tiene el Congreso a su favor, es hacer crear una especie de asociación del rifle, como en EEUU, ¿no? Que sabemos que es una organización que digita casi los destinos de la patria, sí, y liberar la compra y la tenencia así de es. Armas de fuego para consumo personal, ¿no? Claro, en un país como Brasil, ¿no? En donde casi que no hay muertes por armas de fuego. Casi que no. Che, la posverdad es el posfascismo, querido amigo. Estamos viviendo épocas muy complejas en las cuales, mediante un contrato con mucho dinero, podés regar los celulares de la población con noticias falsas. En este caso, las fake news denunciadas por la candidatura del PT, Fernando Haddad, dice que a los celulares de los brasileños llegaba información como que Haddad legalizaría la pedofilia, que estaba distribuyendo un kit gay en las escuelas, que el agresor a Bolsonaro, el famoso de la facada... Me intriga qué tiene, qué trae, ¿no? Ah, no, yo quisiera saber qué tiene el kit gay y no quiero decir... Igual, lo que más me preocupa, más allá de la fake news y del mensaje, es el nivel intelectual de la gente que recibe ese mensaje y lo toma como verdadero, ¿no? Eso está complicado. Bueno, me ha pasado a mí últimamente de gente a la que consideraba inteligente entronizando al muerto fanfarrón, al fiscal Natalio Alberto Nisman. Y visto cuando decís vos, qué desilusión. Pero ahora salió un libro de Dugan que no es anarcofilo kirchnerista. No es, justamente. Con una investigación, se cree que seria. Sí. Y parece que el tipo se suicidó, se que estaba presionado. Y con las últimas personas con las que habló Natalio. Qué lindo todo. Con un proxy, ¿no? Llamó a un proxy para que le acercara un servidor, justamente. Le faltó un toxi-taxi, pero seguramente no llamó porque tenía. Finalmente, como sucede aquí en Argentina, los que alardean en Brasil de la muerte del PT, del Partido de los Trabajadores, conducido por Lula preso en Curitiba por un departamento en la Santa Teresita brasileña, la muerte del PT es muy extraña, ¿no? Tiene 47 millones de votos, 45% a nivel nacional, 4 gobernaciones y la bancada parlamentaria más importante del país. Bueno, como acá, que no vuelven más las cucas, pero epa, bueno, ¿qué pasa, viejo? Lo leo, todo lo con el culo en la pared. Y digo, a un sujeto como Pichetto, ¿no? Un tipo que vivió de ser oficialista de los diversos oficialismos que fue sorteando. Creo que tiene 11 o 12 años. Por lo menos, 15 sí, creo. Bueno, el tío que tiene menos de un 3% dice que la mujer que tiene un 38% no puede jugar, ¿no? Qué muerte tan extraña políticamente hablando. Igual está complicado el tema porque este señor Pichetto, jefe de la bancada justicialista del justicialismo perdonable, ¿no? ¿Viste qué loco eso? Le dicen peronismo racional. Peronismo ahora. Racional, como peronismo lo que estuviera en la vereda de enfrente es el peronismo salvaje, no sé. Bueno, hoy, informándome un poco, parece que José Marchán... Sí, Marchán. Que está dentro de esa bancada, claro. Se le paró de mano y le dijo, no amigo, no vamos a acompañar este presupuesto. Se votó. Entonces parece que hasta se rompe esa bancada también. Y se rompió antes el masismo, que ya venía roto desde un principio, ¿no? Lo venían atando con cinta. ¿Cuánto sacó? Había sacado como un 15 en una, un 17, va, una onda así, ahí. Después sacó un 5, un 3. Tranca. Y ahora se le fueron un par de, bueno, se le fue el hijo de Moyano. Sí. Y Felipe... Camaño y Felipe. Creo. No, Camaño está bien. Bueno, entonces, amigos, en este plano de cosas así para el futuro, para el año que viene, que será eleccionario, para este fin de año que va a pintar súper caliente, con un kilo de pan a 100 pesos y un sachet de leche a 50, la gente no va a tener tanta mecha para bancar. Se viene el G20. ¿No? Y ahí van a aprovechar. El otro día, leyendo La Nación, porque vio que yo cuando acaricio el caballo de polo que tengo... La tribuna de doctrina. Leo ¿Cómo la, se llama? ¿Cómo se Leo llama La Nación. ¿Cómo se llama su caballo? Eusebio. Eusebio, como la pantera negra. Sí, el nombre de... No sabía si ponerle así a él o a mi estancia. Ahí va. Vio que algunos ponen mi sí, a la estancia le puse el femenino. El imperativo femenino, me encantó. Sí, ¿era una parrilla o eso? ¿De qué no me distrae? No, perdón. ¿De en qué veníamos? Usted venía montado sobre el caballo de la actualidad. Lo que venimos viviendo, las roturas de bancada, la gente que se tira con la cabeza, con lo que tiene. Porque en el fondo simplemente no estamos pudiendo resolver nuestro día a día, económicamente hablando, socialmente hablando. Pero lo que sí podemos resolver es lo que sucederá en los próximos minutos en la bicicleta de Saturno. Este especie de pólipo renal que nos sale los miércoles. Todavía no hay cura, ¿eh? No hay cura, y por suerte. Y si está presa. Porque si hay un cura, hay un pibito en peligro, ¿no? Así que nosotros lo que le daremos a los pibitos que nos estén escuchando en vuestras casas, le daremos un poco de economía payaso que está en las gateras, ahí nomás, a punto de salir al aire en la bicicleta. El amigo Edgardo Babosa y el payaso Mortadela van a salir al aire en minutos y a contarnos qué es economía payaso. Y creo más, confío más en estos payasos que en el trono de Nicolás Duchovne. Iba a decir, economía payaso podría ser Toto y... ¡Toto y Nico! Toto. ¿Por qué no? Economía no. payaso, para que usted fugue hasta las pelusas del bolsillo que no tiene. Too much, too much promiscuity. Can't drop to criminality. miércoles de 10 a 12 de la noche por Radionauta 106.3, La Bicicleta de Saturno. Un cúmulo de incoherencias. Una colección de lugares comunes. Tics y tox. Estás escuchando La Bicicleta de Saturno. Colectiva que a falta de otro nombre le pusimos Argentina, y hoy algunos le dicen Argentimba y se cagan de risa los muy malvados. Íbamos a ser Venezuela, menos mal que ahora somos Zambia, Gabón o tal vez algunos Sudán del Sur, por ejemplo. Íbamos, como decía al principio, la dieta argentina que ha perecido con el tema de la carne, ¿no? Éramos uno de los países que más carne por cabeza consumía. Y ahora justamente nos viene a colación este intendente de Cambiemos, el que está compartiendo un almuerzo con los niños de una escuela. Y en todos los platitos hay fideo, menos en el del garca de Cambiemos, al que le pusieron toda la carne que había en la olla. Y lo publicitan y lo muestran porque ellos son hijos de la posverdad. Llegaron al poder mintiendo descaradamente a gente demasiado voluble o demasiado radiomitre como para ver otra realidad diferente. Estos tipos nos iban a cagar porque no saben hacer otra cosa, muchachos. A ellos no les importa si mañana Argentina explota, la parten en 4 unidades administrativas y se van a Delaware con todo el dinero en sus bolsos, mientras nosotros nos matamos aquí por las obras. Lo que no vamos a hacer, no vamos a canibalizar, es el sentimiento. El sentimiento quedará allí, junto con la pulsión y las cosas hermosas que podemos crear y las cosas hermosas que aún podemos vivir. Entre ellas está reírse de toda esta mierda, porque tal vez no nos quede ya más otra opción, salvo agarrar una ametralladora, ¿no? Agarrar la tartamuda y salir por los barrios. Pero vamos antes de agarrar la tartamuda, nos vamos a pintar la cara de payaso. Nos pondremos nuestra nariz, sea ficticia o sea pintada, porque si tenemos un ministro de Economía como Nico Duhovne, cualquier payaso puede ocupar cualquier ministerio y pensar como el señor aquel famoso Patch Adams, el payamédico. Bueno, este vendría a ser como el payapolítico. Aquí tengo en mi estudio, calentito, amable y querible, de Radionauta, en el Olga Vázquez, tenemos a dos payasos de corazón que hacen Economía Payaso, y así es como lo presentan. Buenas noches, señor Edgar Rato Babosa. ¿Cómo le va, Lucas? ¿Cómo andás? Muy bien y muy contento de verte luqueado con tu, digamos, con tu uniforme oficial. Sí, está medio zaparrastroso, pero es el uso. Es el uso que le damos, payasesco. El uso payasesco. Sí, nosotros tenemos formaciones diferentes. Ajá. Sí, la vez anterior viniste con otro. ¿Quién te acompaña hoy? Hoy me acompaña Mortadela, payaso Mortadela. Los vamos a atacar a pastelazo, pero sin relleno porque no tenemos plata para el relleno, solamente para la masa. Pasteles de aire. Pasteles de aire. ¿Se imaginan ustedes un gag que termine así? Con gente que se va a dar un pastelazo, pero dice, no, mejor el pastel lo partimos en cuatro. Mejor lo comemos. Mejor lo comemos. Nosotros, bueno, yo creo que partimos un poco de lo ridículo que sí suena la realidad y la ficción a la hora de, primero, la economía como la muestran en los medios es payasesca, sí, y aparte es ficcionario, lo que comentábamos antes de entrar al aire, esto de hablar de millones, de hablar de cuestiones que son para nosotros intocables. Intangibles. Intangibles, es tan ridículo. ¿Qué es una LEVAC, por ejemplo? ¿Qué es una LEVAC? Una LELIC, ¿no? Son las de ahora personas jurídicas. Usted, solamente porque nosotros si quisiéramos tenemos que hacer una... Exacto. ¿Usted piensa fugar dinero al exterior? Nosotros ya fugamos dinero al exterior, pero es una cuestión que tiene que ver con economía payaso. Justamente. Es dinero imaginario también. Lo que pasa es que nosotros tenemos un adelanto, tenemos gente amiga de economía payaso que hace investigaciones por dentro y por fuera del gobierno. Generalmente son gente que está muy familiarizada con el FMI. Sí. Así que nos vamos enterando de algunas movidas. Nosotros generalmente cuando va a subir el dólar ya sabemos. Bien. Y algunas cosas las adelantamos los domingos a las 4 de la tarde. Sí. Que este domingo va a ser una función en el Parque San Martín y tenemos algunos adelantos. Que la verdad que saberlo antes o saberlo después, no sé si cambia tanto la historia argentina. Por ejemplo, sabemos que a partir de diciembre va a dejar de existir los fines de semana en Argentina. No me diga. ¿Sí? Trabajaremos hasta morir. De lunes a lunes. Directamente se borra. Es más, se borra a tal punto que ni siquiera va a haber recuerdo en las redes de lo que fue sábado y domingo. O sea, cuando los recuerdos de Facebook te vengan, no va a haber sábado y domingo. No vamos a... ¿Te acordás? Hace 20 años no, ya se va a borrar eso. Hace 20 años no, nunca hubo sábado y domingo. Es un presente continuo en el cual lo único que se hace es trabajar y morir. Claro, bueno, en ese momento esperamos estar en la cúpula gobernante, por eso Economía Payaso pasa de estar los domingos de lunes a lunes. Tenemos que vendérselo a Navarro, porque Navarro puede llegar a agarrar, ¿eh? Sí. Si le proponemos, che, Navarro, mira, tenemos economía payaso. Ya, más que nos más de lo que nos podemos reír, no nos estamos riendo. Y capaz comemos asado. Y capaz hasta comemos una carne, amigo. Sí, capaz. Bueno, o una mortadela. O una mortadela. Una mortadela. Caballito ahí que pasaba. También. Si la mortadela se hace de lo mismo, ¿no? Che, chicos, bueno, entonces el domingo 4 en Parque San Martín. Parque San Martín del lado de 25 y 54. ¿A qué hora? A las 4 de la tarde, señores. Bueno, mire, nosotros estaremos en La Vendetta, la autogestión, el festival, segundo festival autogestivo de la ciudad, pero invitaremos a todos nuestros amigos que no se puedan acercar allí a llevar a los niños a ver Economía Payaso, a reírse un poco de esta realidad, porque en el fondo nos podemos reír mucho, pero lo que jode es que los que más la van a sufrir van a ser los pibes, ¿no? Sí. Bueno, sí, nosotros hace poco hicimos una intervención en una escuela. Sí. Y bueno, nos pasó que hay algunas cosas interesantes que van pasando en la escuela. Primero estuvimos en la clase y cómo los pibes se van dando cuenta de ciertas cuestiones que van pasando. ¿Qué pasa? Que nosotros vimos la clase antes de la función y la maestra estaba haciendo una cuenta de matemática. Entonces dice si hay 5 pájaros en el árbol y le tira una piedra a uno, ¿cuántos quedan? Y entonces un chiquito ahí que estaba ahí, que se llama Pablito, creo que era, que le dice: ninguno, señorita, porque con la piedra se vuelan todos. Dice, esa no era lo que yo estaba preguntando, pero me gusta tu forma de pensar. Entonces después nos pusimos a hablar con la maestra para la intervención, y viene Pablito y le dice: señorita, le quiero hacer una pregunta. Si hay 2 mujeres comiendo helado, y una lo muerde y la otra lo chupa, ¿cuál es la casada? La señorita, nosotros nos empezamos a cagar de risa, la señorita se puso toda colorada, le dice... Deconstruyendo al maestro. Claro, no sé, la que lo chupa. Y dicen, no, la que tiene el anillo, pero me gusta su forma de pensar. Qué hermoso, que, Pablo, por este favor. Pablito, están iluminados los chicos. A todos los Pablitos iluminados. A mi hija Roma también, a la que también le divierte mucho esa cuestión. Y ya tiene muy en claro quién es Macri y quién es los otros. ¿Quiénes son los otros? A ellos, a los niños, a nuestras futuras generaciones, que ojalá no sufran todo este desmadre que estamos viviendo hoy en día. Sí, ya está cambiando el lenguaje, ¿no? Y mire, mi hijo tiene 9 meses y ya le debe al Fondo Monetario Internacional. Sí. Es un adelantado el guacho. Y tu esperma también, ¿eh? No, ¿qué? No. A ese le voy a meter un cableado, en cualquier momento le pongo un puente a eso, no se haga problema. Vamos a escuchar un pequeño audio, un recorte mnémico de lo que la bicicleta tiene para solventar o soliviantar la sed de los tiburones. Y luego, un pequeño acto de lo que es el acting de los hermanos aquí presentes de Economía Payaso, el payaso Mortadela y el señor Edgardo Babosa, al aire de la bicicleta. Bajo las matas, en los pajonales, sobre los puentes, hay cadáveres. En los canales, hay cadáveres. En la trilla de un tren que nunca se detiene, en la estela de un barco que naufraga, en una olilla que se desvanece, en los muelles, los apeaderos, los trampolines, los malecones, hay cadáveres en las redes de los pescadores, en el tropiezo de los cangrejales, en la del pelo que se toma con un prendedorcito descolgado, hay cadáveres en lo preciso de esta ausencia, en lo que raya esa palabra, en su divina presencia, comandante, comandante, en su raya hay cadáveres. En las mangas acaloradas de la mujer del pasaporte que se arroja por la ventana del barquillo con bebito a cuestas, con bebito a cuestas. En el barquillero que se obliga a ser garrapiñada. En el garrapiñero que se empana, en la paja, ahí, hay cadáveres. Precisamente ahí, y en esa richa de la que deshilacha, y en ese soslayo de la que no conviene que se diga, y en el desdén de la que no se diga que no piensa, acaso en la que no se dice que se sepa, hay cadáveres. En ese golpe bajo, en la bajez de esa mofleta, en el disfraz ambiguo de ese buitre, la zeta de esas azaleas encendidas, en esa oscuridad hay cadáveres. Parece remanido en la manea de esos gauchos, en el pelaje de esa tropa alzada, en los cañaverales paja brava, en el botijo de ese gaucho, el olor a matorra de ese juiz, hay cadáveres. Hay cadáveres. Para volver a escuchar la radio cuando queremos, donde queremos, radionauta.com.ar. Sintonizaste Radionauta. Estás escuchando La Bicicleta de Saturno. El mejor de los 100 peores programas de la radiofonía mundial. Bien, buenas noches. La siguiente historia ocurre en una república conocida como la República de Caballo Muerto. En esta república, como cada lugar, tienen costumbres particulares, como lo tiene cada contexto, cada latitud, cada Ecuador. En la República de Caballo Muerto hay una costumbre muy particular que respetan todos la gente que vive en el lugar, que es poner un caballo muerto en el medio de la plaza, y cada uno que va participando pasa por medio, por al lado del caballo, toma un pedazo de carne podrida sin hacer ningún ademán de asco ni nada por el estilo, se lo lleva y se lo come. Por casualidad, en esta república, es una república donde se consume muchísimo, como es, desodorante, muchísimo desinfectante. Está muy mal visto expresar algún tipo de asco frente a este ritual que ocurre en la República de Caballo Muerto. Dos personajes que vamos a encontrar ahora están teniendo una pequeña plática en esta república, que vamos a decirles personaje A y B. A está parado o entra en escena feliz y goza de los encantos del lugar. Llega B y, sorprendido de hallarse con A, le observa, lo huele, lo toca y finalmente lo increpa. ¡Eh! ¿Usted? ¿Qué hace parado en este lugar? Y estoy parado. No puede estar parado en este lugar. ¿Por qué? Porque este lugar es mío. Yo soy el dueño de este lugar. Entonces, me voy a sentar. No, tampoco puedo estar sentado. ¿No? Bueno, entonces me voy a acostar. No, tampoco puedo estar acostado. Bueno, entonces voy a caminar. No, tampoco puedo caminar. Entonces voy a correr. No, tampoco puedo correr. En este lugar usted no puede estar. Yo soy el dueño de este lugar. Entonces me voy a este otro lugar. No, ahí tampoco puede estar. ¿Y en este? No, tampoco. ¿Y en este? No. ¿Y en este? ¡No! En ningún lugar puede estar, porque todos los lugares son míos. Entonces, ¿me tengo que ir? Sí, se tiene que ir. Entonces, adiós. Muy bien, adiós. Adiós. Adiós. ¿Y? ¿Se va o no se va? Ay, es que me gusta tanto este lugar. Sí, pero se tiene que ir. Me tengo que ir. Se tiene que ir. Qué pena. Este lugar suyo es tan hermoso. ¿Le parece hermoso? Sí, lo felicito. Tiene un hermoso lugar. Oh, muchas gracias, pero igual se tiene que ir. Y si yo no me fuera, ¿usted qué me haría? Si no se fuera, lo mato. ¡Ay! ¿Me mataría? Sí, y con un puñal. ¿Y dónde me lo va a clavar? En la región abdominal, sí. ¡Ay! Me gustaría tanto morir en este lugar. ¿Ah, sí? Entonces voy a buscar el puñal. Ay, es que yo amo este lugar. Quiero morir aquí. Aquí está el puñal. ¿Me lo va a clavar? Se lo voy a clavar. ¡Ay! ¡Ya! ¡Lo maté! ¡Me mató! Estoy completamente muerto. Ay, sí. A ver, ¿qué hago con esto? Disculpe, ¿qué está haciendo? ¿A dónde me lleva? Lo llevo al cementerio. ¿Al cementerio? ¿Por qué al cementerio? Para ponerlo en un pozo negro, Dios. No, yo me quiero quedar en este lugar. No, no, no, señor. Yo me lo llevo al cementerio. Entonces no me muero nada. Pero usted está, tiene que estar muerto. No, y no. Yo me quiero quedar en este lugar. No, señor, yo me lo llevo. No, no me voy nada. Sí. Venga, venga para acá. Venga. Cruel, inhumano, hombre sin sentimientos, despiadado, profanador. Me ha conmovido. Tiene usted razón. He sido muy injusto con usted. Deme un abrazo. Un abrazo. Perdóneme, por favor. No me guarde rencor. Perdone. Bueno, está bien. Reconozco que he sido cruel y quiero lavar mis culpas. ¿Sabe qué? Le regalo este lugar. ¿Me lo regala? Sí, se lo regalo. ¿Y me puedo parar en cualquier lugar? Sí. ¿Aquí? Sí. ¿Y aquí? Sí. ¿Y aquí, y aquí, y aquí? Sí. Puede pararse donde quiera. Todos los lugares son suyos, señor. ¡Ay! ¡Qué alegría! ¡Ay! ¡Qué en mí no quepo de tanta emoción! ¡Ay! ¡Qué en mí no quepo de tanta alegría! ¡Soy propietario de una propiedad! ¡Soy feliz! ¡Soy feliz! ¡Porque tengo un bien raíz! Aquí tengo los títulos de la propiedad. Se los entrego, señor. ¿Son para mí? Son para usted. Léalos atentamente, por favor. A ver. El propietario va a poder... Pero acá dice... Disculpe. ¿Usted qué hace parado en este lugar? ¿Yo? Estoy parado. Usted no puede estar parado en este lugar. ¿Por qué? Porque este lugar es mío. Y, bueno, me voy a sentar. Tampoco se puede sentar. Me voy a acostar. Tampoco se puede acostar. Entonces voy a caminar. Tampoco puede caminar. Bueno, voy a correr. tampoco puede correr. Usted en este lugar no puede estar porque yo soy el dueño de este lugar. La bicicleta de Saturno 2018.

En este momento vive en los Estados Unidos, como muchísimos cubanos. Yo lo conocí en un documental de Fernando Trueba que se llama Calle 54. Al final del documental hay un momento de rumba y guaguancó con bailarines y tocadores, y el documental es del 2000, y en ese momento Pedrito tocaba en la banda de Puntillita Santos. Han pasado un montón de años, Pedro vive en los Estados Unidos y compone una música hermosa. Estuvo en Argentina el año pasado, no pudimos ir a verlo porque la plata no nos alcanzó para pagar la entrada en la trastienda, que salía un huevo. Pero bueno, lo vemos por YouTube y lo disfrutamos. Vamos a escuchar estas dos canciones de la mano de Ignacio Lafón. Un maní se atora y se muere. Oye, te digo que se muere. Toma y coco, cariña. Para que baje su comida, tráele un juguito de pan. ole. Adornan el santuario rincón. Babalúa, Dagodo, Agadagodo Agualeriso. Ya lo sé, como donde hemos vivido, en la isla de agua. La bicicleta de Saturno 2018. El mismo programa, los mismos personajes, con menos poder adquisitivo, menos derechos, pero con mucha más atractividad. Coração do mar é terra que ninguém conhece. Permanece ao largo e contém o próprio mundo como hospedeiro. Tem por nome Se Eu Tivesse um Amor. Tem por nome Se Eu Tivesse um Amor. Tem por nome Se Eu Tivesse um Amor. Tem por nome Se Eu Tivesse um Amor. Tem por bandeira um pedaço de sangue onde flui a correnteza do canal do mangue. Por sentinelas, equipagens, estrelas, taifeiros, madrugadas e escolas de samba. É um navio humano quente, negreiro do mangue. É um navio humano quente, guerreiro do mangue. Para volver a escuchar la radio cuando queremos, donde queremos, radionauta.com.ar. Nos enseñó Nintendo y Mario Bros. A la cabeza. Para conseguir a una princesa hay que matar a unos lagartos y juntar un montón de monedas de oro. Tal vez comerte un hongo y ponerte loco. ¿Por qué no? Tirar fueguitos o tirar una cola de mapache que te ayude a volar. Todas esas cosas aprendimos de los videojuegos y mire qué mal hemos quedado. En este festival de memes que es la realidad, los payasos de Economía Payaso están tomando el Olga Vázquez y la gente te explota, porque si algo necesitamos es reírnos un poco de toda esta mierda con la que nos lavan la cabeza día tras día, desde los medios cómplices del vaciamiento, desde el gobierno que posibilita este genocidio por goteo que hace que un kilo de carne salga lo mismo que un pasaje a Bariloche en avión. Eso es lo que estamos viviendo, queridos amigos, y no nos sorprende, tal vez los que pensábamos que iba a ser así. Podemos reírnos un poco, pensar que es un capítulo de Black Mirror, pero no. Desde el 2015 en adelante venimos juntando los pedacitos de la caja negra para armar un guiso. Y con ese guiso, salir con la panza caliente y el corazón entibiado. A la calle, a la lucha, a la pelea. En eso estamos y de ahí venimos. Escuchamos las hermosas dopietas digitadas por Julián Galicchio Producciones. Lindo son, lindo sonido, no nos queda otra que defendernos con corcheas, con arpegios y con poemas. Y por eso trajimos aquí al aire de la bicicleta de Saturno a un combo local que en Australia es muy famoso. They are big in Australia. Están rankeados en Australia los pibes. Para ustedes que decían que mis canciones no iban a llegar a ninguna parte, toma, maldito profesor del Girardo Girardi, toma. Los chicos... Perdón, me acabo de comer un Pokémon. Los chicos son de Viajero Imaginario y los tenemos aquí a vivo. Los podemos tocar si queremos y si nos dejan. Es Emilio Retamal Producciones. Buenas noches, ¿cómo le va? ¿Cómo va? Todo bien. Gracias por el espacio. Gracias por venir, gracias por aguantar hasta las 23:40. No. vinieron temprano, cumplieron su palabra. Acá estamos, acá estamos. Y volverán, no como otros que no vuelven más. Volveremos. A su derecha lo acompaña parte del combo, el amigo Sebastián. Buenas noches, Seba, ¿cómo va? Todo bien, ¿y vos? Bien, ahora que ganó Boca, más tranquila, nena. Estamos más tranquilos. Sí, todos. El que no va a estar tranquilo es Mauricio I de Babilonia. Mirá. Que dijo sí, en una radio de Rosario. Mirá. Que no quería que se diera la final Boca-River porque lo iba a dejar sin dormir durante tres semanas. Pobre. Y sí, al tipo la desnutrición infantil, la muerte, claro, la muerte de los jubilados o el acceso a la canasta básica de la población, no le saca el sueño, pero sí Boca-River. Bueno, de golpe me dan ganas de hacerme gallina, miren lo que les digo, con tal de que les vaya mal a ellos. Pero no, no traicionaré los colores que se están debatiendo todavía contra el rudo Palmeiras ahí en Brasil. Y parece joda, pero no. Es la Argentina, es lo que nos pasa en el día a día. Hay que calcular cuándo se van los Garca del G20 para tirar unos tiros al aire, ¿no? O porque si no te cae la gendarmería con toda la erección armada, engomada. Y nosotros, como decía antes, les devolveremos música, les devolveremos canciones. No nos queda otra. Estamos por escuchar, gracias a Ignacio Lafón y su dedo mágico, una cortina que es parte del adelanto de lo que trajeron los amigos de Viajero Imaginario. Estamos mezclando el último disco que se llama Los Remolinos y trajimos un adelanto, una primicia mundial. Primicia mundial, porque lo de Australia es verdad. Es verdad. Alguien es en Australia los escuchó y dijo, mirá estos guachos. Sí, no, lo dijo en australiano, ¿no? Vamos, esperemos que Sadai que esté atento ahí, por favor. A ver si la planilla surge su efecto. Y por lo menos, que tienen un tiro. Che, amigos, entonces el combo Viajero Imaginario se va a estar presentando también en la ciudad. Nos presentamos el viernes 9 de noviembre en el Teatro Crisoles. Lindo, ahí en calle 1. 1, 41 y 42, ¿no? Sí, sí. Lindo lugar. Lindo lugar. El lugar Crisoles. Sí. Bueno, y ahí será entonces. Vamos a estar presentando el disco nuevo, que fue el laburo de todo este año, la primera y única fecha del año en la ciudad. Producción independiente, autogestiva. Ahí va. Y nada, así que muy manija y con ganas de tocar y preparando todo para que esté bien bueno. ¿Cómo se completa el combo Viajero Imaginario? El combo Viajero Imaginario, bueno, repasamos. Sí. Emilio Retamal en bajo y voz. Yo soy Seba Tombolato en voz y guitarra. Y Antulio Pocio en batería. Ahí va, son un power trio vendría a ser. Power trio, digámoslo así. Che, y ahora que lo dijiste me acordé de lo autogestivo. Porque acaba de llegar el pastor alemán, nuestro hermano Agustín Natanzón, con toda la producción bien a mano, bien tibia, de la Woods Vendetta, el segundo Festival de Arte y Autogestión, que se dará entre el domingo, este domingo 4 de noviembre, desde ya los invitamos. Uh-huh. Domingo entre las 12 y media del mediodía y las 11 y media de la noche, en el Galpón de las Artes 71, 13 y 14, el segundo Festival de Arte y Autogestión contará con Bestias al Acecho, como el querido Gordo Massa, que estará con su trío. Estarán nuestros hermanos los Mutantes del Paraná presentando su nuevo disco Atacama, y a las 9 y media de la noche la Smoking Chango con su set de Libertido. Tremendo. Y amenizará la velada el sindicato de DJs. Ahí en el medio vamos a meter una pequeña bicicleta de Saturno al aire con gente viva alrededor. Nunca hicimos eso. Vamos a ver cómo sale. Qué bueno el Gordo Massa. Qué bueno el Gordo Massa. No sos el, por lo menos el quinto que me dice, viene el Gordo Massa. Sí, amigo. Los bajistas se enferman cuando. Bueno, ahí está. Entonces tienen un lugar para ir a enfermarse el domingo, ¿no? Es eso, pegarse un corchazo. Fíjense las opciones. El Galpón de las Artes. El trío, entonces, conocido como Viajero Imaginario, se estará presentando el 9 de noviembre, 22 horas, en Crisoles. Entonces, para amenizar la espera, escucharemos en vivo en la bicicleta de Saturno al combo platense El Viajero Imaginario. Diagonales y los bares y el café. Y tu mueca dibujada sobre un empañado. Cuéntame de eso que piensas. Cuéntame tu inspiración. El origen de las cosas. Cuéntame de sobre el sol. Las copas brujas hicieron su trabajo y te hechizaron otra vez. geometría de la magia blanca se avecinará. Saca tu luz de todas formas, los remolinos de las flores se avecinarán. Siempre así, tan transparente, la geometría de la magia blanca se avecinará. Sintonizaste Radio Nauta. Estás escuchando La Bicicleta de Saturno. El mejor de los 100 peores programas de la radiofonía mundial. Radio Nauta 106.3. para volver a escuchar la radio cuando queremos, donde queremos, radionauta.com.ar. La bicicleta de Saturno 2018. El mismo programa, los mismos personajes, con menos poder adquisitivo, menos derechos, pero con muchas más atractividades. Sí, en eso mismo que Prince invertía todo su dinero. Decía, esto de carne para el perrín y esto de porro para los pibes. Dame todo esto de, qué hermosa frase, ¿no? Dame el vuelto de. Bueno, ahora en día el vuelto de es medio cortito, ¿no? Uno no puede apelar mucho más que a un chicle o a un caramelo. Pero si todavía podemos pelar algo, imagínense qué bien que están las cosas. Un día tal vez tengamos que pelar el antebrazo y hasta que no se vea el cúbito y el radio no paramos. Pero no será hoy, queridos amigos, no será hoy que pudimos festejar una fecha más en que la bicicleta de Saturno está a punto de autodestruirse. Casi como un logro, ¿no? Fue como llegar a la cima del... Cada vez que termina un programa como decimos, bueno... Por eso estamos disfrutando tanto de este proceso, porque todo nos está costando el doble, ¿no? Imagínense si fuera fácil la cosa. Imagínese si no hubiera gente reunida haciendo arte por la autogestión. Hoy cuando llegué al lugar donde moro, Eumorla, en el corazón del mondongo, tanto que estoy escribiendo algo que se llama Corazón de Mondongo. Estoy spoileándolo, sé que no debería, pero Corazón de Mondongo será el nombre tal vez de la novela o del cuento que ilustre lo que pasó en este año 2018 en nuestras atolondradas vidas, que tiene un colofón, un cierre, una especie de moño, el moño azul de la manzana. Usted dice Ignacio Colofón. El mismo que viste de calzas. El mismo que viste y calza, Ignacio Lafón, es el padre putativo de este programa y la madre, si hubiere una, adoptiva tal vez, o por opción. Es el señor Agustín Natanzón que nos honra con su presencia. Buenas noches, Agustín. Buenas noches. ¿Cómo le va, capitán de mar y tierra? Bien, bien, bien. Laburando feliz. Como una hormiga contenta. Hay que estar feliz, ¿eh? Uf, no lo ande diciendo mucho porque le van a querer venir a robar una parte de su felicidad. Pero es intransferible. Me gustó que hayas metido esa palabra sin una sola equivocación, ¿no? Amarilla para Pablo Pérez. Ah, no, ya terminó el partido. Pero igual a Pablo Pérez yo calculo que le sacan amarilla aunque no juegue. Nosotros somos ese árbitro que el domingo mismo estará mediando en las actividades que se darán en el festival, segundo festival autogestivo. Woods Vendetta, mejor llamado, por la cerveza deliciosa que estamos degustando ahora mismo en el patio cervecero por la expropiación del Olga Vázquez, que tuvo un cierre con los hermanos de Economía Payaso que están aquí todavía en el estudio, pintados y todo. Nosotros no necesitamos pintarnos la cara porque ya la tenemos pintada. Y no justamente por Aldo Rico, no es betún esto, señora. Es el maquillaje que la vida nos da. Hoy en día a Agustín le sonríe de esta manera. Está preparando el Guts Vendetta con sus hermanos y amigos. Allí estará el Gordo Massa Trío, Daniel Massa, gran músico uruguayo. Y también estarán los Mutantes del Paraná presentando su disco Atacama. Cerrará el Smoking Chango a las 9 y media más o menos. Y también estará el Sindicato de DJs amenizando la velada. Sí, hablando de música, hay otras cosas también. A ver, cuéntenos, por favor. Y hay muchas cosas, hay muestras de pintura fluorescente, talleres de risografía, hay gente que no sabe lo que es la risografía. Los negros de la luz, ¿no? Lo de la pintura fluorescente, sí, los negros de la luz. Sí, van a hacer una revisión de todo lo que vienen laburando hace 4 años sí. Y van a exponer cuadros de ellos y de los artistas invitados que con los que suelen laburar. Ahí va. La muestra de risografía estará a cargo del Estudio Mafia, directo desde Morón. Sí, sí. Ellos van a venir en un auto de Morón con una risográfica en el auto, que es como una especie de fotocopiadora que trabaja con colores. Uh-huh. Y a las 5 de la tarde van a hacer un taller práctico, donde se va a poder ver bien cómo funciona la máquina. Eso va a estar bastante interesante. También van a traer libros de todo lo que ellos laburan con esa máquina. Ajá. Así que si les sobran 200 pesos, se pueden invertir en un gran y magnífico libro artesanal risografiado. Ajá. Porque son libros hermosos, la verdad, lo que hacen estos tipos. Está buenísimo. Después va a estar nuestro amigo Pedro Sagasti. Sí, Pedrito. Con su colectivo de nerds que hacen programación musical. Live Coding. Sí. Van a estar también en el aula del Galpón. Ajá. Porque en el Galpón también se dan fines, el plan fines. Recuerdo, sí. Entonces, como tiene aulas. ¿Qué? ¿Cómo? De la dictadura kirchnerista, lo recuerdo. El plan fines. Pero se sigue a dictando. A eso los va a agarrar un Bolsonaro, ahí van a ver. Bueno, pero el lugar está disponible y se usa. Y nosotros lo vamos a usar para hacer ese tipo de talleres. Estará la obra Errante, obra de teatro unipersonal de la compañía de teatro Destierro. Sí, ellos la presentaron esta semana en el aniversario de la Escuela de Teatro. Sí. Y estuvo en la FLIA también, esa obra de teatro. Y la van a mostrar ahí. Vamos a ver, no sé bien cómo van a hacer la lista de espera, porque claro. Dura 10 minutos y solamente puede entrar una persona cada 10 minutos. Qué lindo. Van a tener que implementar algún sistema ahí para que la gente no se canse de esperar. Me gustó la propuesta entera, amigo, la estoy leyendo aquí mismo. También estará el taller Mineral, Diseño y Serigrafía. Trae tu prenda para estampar piezas del festival. Exacto, sí, eso se suele estilar en los festivales. Que haya serigrafía en vivo. Si de pronto no tenés remera lisa, puedes agarrar una remera vieja y dar la vuelta. Y tenés dos remeras en una. Me gusta el diseño del pájaro. ¿Va a estar el pájaro para...? Va a estar el pájaro. ¿En esos colores verde y rojo más, como está en estar, el afiche? Va a estar para serigrafiar y también para que te lleves a tu casa una copia risografiada. No estoy para comprar comida de pájaro, le aviso. No. Podés comprar un chori vegano, por ejemplo. El chorigano. Pasemos a otro tema. Llevo la blanca, entonces. Llevo una blanca. Una remera blanca. Bien. Yo tengo una negra. Sí. Ahorristas de Australes Mojados tienen el agrado de presentar la Woods Vendetta 2018, segundo festival de arte y autogestión. De manera libre y gratuita, a partir del mediodía, será en el Galpón de las Artes 13 y 71, el domingo 4 de noviembre. Además estarán, por supuesto, los cerveceros platenses invitados. Lógico, que son los que financiamos el festival, que es gratuito. Ahí va. Y lo bancamos con la birra. En, o sea, este los caso, que se tiran a la pileta sin saber si hay agua. Exactamente. ¿No? Y pero viste que hoy en día, con todo lo que está pasando, creo que lo más seguro que existe es que la gente bebe alcohol. Bueno, ¿ves? No sé si hay otra certeza. Ya lo dijo el ministro de Educación aquel. Los negocios rentables se harán hacer cerveza y pilotear drones. Yo estoy piloteando mi propio dron. A veces lo choco. Es un dron como si fuera hecho de lapiceras Bic. Pero si lo puedo tirar en algún fuentón... Lo visualicé, ¿no? Con lapiceras Bic, banditas elásticas, agarrando todas las partes. Y tal vez los palitos de helado. Sí. ¿No? Todos pegados. El vale todo, ¿no? ¿Cómo era? Vale otro. El vale otro, había uno que era como más gordito, que tenía como pala ancha y... Esas serían las aletas. Hashtag pala ancha. Ese dron, si yo pudiera tirarlo finalmente... Bueno, es un dron bastante argentino, ¿no? Totalmente argentino. Yo lo tiraría como en un virome. Fuentón lleno de cerveza Vendetta. Estoy viviendo allí, paso por al lado, siento el olor y digo, la pucha, Ichu. Qué lindo estar en parte del proceso del laburo de hacer birra. Y que bien sabe, hoy la estamos probando aquí mismo. Cerveza Vendetta será una de las que estarán en el festival. También estará la gente de Baigón, ¿verdad? Baigón y Vendetta son lo mismo. Ahí va, eso es lo que quería entender finalmente. El 80% de la cerveza del festival es Baigón Vendetta. Ahí va. Lo dijo Nicolás del Caño, ¿no? Lo dijo Nicolás del Caño. Baigón y Vendetta son lo mismo. Claro, después, bueno, tenemos la birra de Errante. Esto va a salir mejor igual. Está bien. Porque ese todos son lo mismo nos ha llevado a estar con las bragas sueltas en el medio de la Panamericana a esta hora. Chicos, nosotros participaremos también. Julián Galicchio estará allí. Vendrá corriendo de capital del cumpleaños de la bella Fran Baume. Vendrá corriendo en el Costera, al lado del Costera, para llegar el domingo 4 al Galpón de las Artes. En algún momento con Rubén Torres haremos un micro programa. Invitaremos a la gente que quiera hacer un ratito de radio en la tarde. Será una experiencia cuasi religiosa para nosotros. Con Torres somos de la nocturna, ¿vio? No hicimos radio con luz de sol nunca. A Torres le pega el sol y se pone blanco. Yo quiero verlo con luz de sol porque no lo conozco. Pasa al revés que a nosotros. Uno va a la playa, ¿no? Y vuelve más, como más negro. Primero camaroneas si sos gringo como pero yo. Pero mirá que tenemos un gazebo. Los podemos meter adentro. Estaría si muy quieren. Bien hacer radio desde un gazebo. Me sentiría en Pinamar, ¿no? Tendríamos que tirar un poco de arena en el piso. Serían como el bebé Sanso y Mac Phantom. Sí, yo él será Max Phantom por la gorra, yo seré el bebé por lo bebé. Pero nosotros todos seremos el domingo 4 en el segundo Festival de Arte y Autogestión, la Woods Vendetta, que se dará en el Galpón de las Artes 13 y 71 de la pequeña Babilonia de provincia, que es la ciudad de La Plata. Queridos, entonces nos despediremos ahora mismo, siendo las 12:09 de la noche. Hay algo sucediendo en el cosmos con la luna y con todas otras cuestiones que tienen mucho que ver con nuestros juguitos internos. Así que si quieren hacerle caso a un estúpido, por favor cuiden sus juguitos internos. Denle fruta, cereales y avena, denle cerveza de la Woods Vendetta. Denle todo lo que quieran, pero sobre todo denle amor. La semana que viene estaremos aquí, ávidos de escucharnos entre nosotros, con amor, con vendetta y con lo mejor de lo peor posible. shut up.